Mira el personaje. Bueno, estamos con otro programa de Entrada al Aire. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Estoy acá a mi derecha con Jerónimo aquí. Y el señor Emilio Sierra. Facundo Uriza. Y Facundo Uriza. Y además hoy vamos a tener a invitados de las listas amarilla y la lista roja, respectivamente. Tenemos en este momento, ya han llegado nuestros amigos de la lista amarilla, bien digo. Sí, me presento, soy Juan Manuel Millán, soy el postulante a presidente de la lista amarilla. Y además, yo soy Leandro Darasic, me postulo a secretario de Relaciones Exteriores de la lista amarilla. Buenísimo, bueno, muchas gracias por estar acá. Hoy, la idea de hoy es tratar de hacer un pequeño debate en esta hora que tenemos en el central, para bueno, conocer un poco las propuestas y, digamos, en qué estado viene la campaña de las elecciones para ese miércoles, exactamente, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Este miércoles, ¿cómo se van a desarrollar las elecciones? ¿Desde qué horario hasta qué horario? ¿Y qué necesitan los chicos? Bueno, el proceso básicamente de las elecciones, desde hace una semana teníamos todo lo que era campaña. Mañana es el día de veda, por lo tanto no debe haber ningún tipo de carteles o publicidades o cosas así en la escuela. Y el miércoles vendría a ser las elecciones. Las elecciones van a ser por voto electrónico, por lo tanto vamos a tener... ¿Por voto electrónico? Sí. Ajá. ¿Y cómo lo van a hacer? A través de dos computadoras, uno llega a la escuela... al cuarto oscuro, perdón. Claro. En la mesa de entrada del cuarto oscuro, uno sí o sí, aprovecho para avisarles a todos los votantes de que deben llevar un tipo de identificación, ya sea el DNI o el carnet de la biblioteca. Ajá. Para que sean identificados. El presidente de mesa abre la cuenta del votante. Uh-huh. Habilita la cuenta del votante para que éste pueda ingresar. Uh-huh. Ingresa el votante cuando entra al cuarto oscuro, ingresa su clave en la computadora que está dentro del cuarto oscuro. Bien. Y su usuario y su cuenta, y entra, que vendría a ser el documento y las últimas los últimos cuatro dígitos del... Ajá. Documento. Esto lo han innovado este año a través de la gente del PRODA. Ajá. Bueno, cuando uno ingresa a esto, aparecen tres opciones: lista amarilla, lista roja o el voto en blanco. Bien. Aprovecho actualmente para decirles de que el voto en blanco finalmente ayuda a la... todos los votos en blanco ayudan a la lista que va ganando. Uh-huh. Por lo tanto, las diferencias normalmente se marcan por eso. Claro, o sea que también tengan en cuenta los chicos que van a decidir en relación a su voto, para si lo deciden en blanco, que va a ir hacia la mayoría, digamos. Exactamente. Bueno, además hoy tenemos un poco la consigna que también tiene que ver con esto, que es que le preguntarías a los candidatos para el centro, que son los chicos que nos acompañan, y además los chicos que también vendrán de la lista roja, y las vías de comunicación para poder respondernos a esta consigna son los teléfonos de la radio. Puedes comunicarte a 423-4704 o 423-4702. Mensaje de texto a 154-46-2613. Un email a centralalaire@gmail.com. En Facebook nos pueden encontrar como Central al Aire. O en Twitter también como Central al Aire. Bueno, por cualquiera de estas vías, ya saben, nos pueden encontrar para responder la consigna y además para por ahí hacer alguna consulta sobre el día de la votación, que por ejemplo esto es una novedad, la verdad que yo no sabía. ¿Ustedes sabían, chicos, que se votaba, sabían que se votaba así, digamos, de manera electrónica, que había que llevar identificación? No. Bueno, este año sí, son como yo estas, sabía. Son como estas novedades, digamos, para este año. Bueno, vamos a escuchar algo de Charlie para seguir en la temática y ya nos acomodamos para empezar este debate antes de las elecciones de 2014. Ese es tu Walkman. Qué moderno que es. Todo muy superado, muy liberal. No le debo nada a Intel. Me cuido la nariz. Teléfono. El silencio termina mañana. Me voy a despedir. estoy viviendo aquí en este mundo abandonado. ¿Te alcanza la renta? No. ¿A quién? Escuchando a Charlie, y estaba con, creo que con Aznar y con Spinetta, me parece, la peluca telefónica. Bueno, ya estamos con también los chicos de la lista roja, que también nos gustaría que se presenten. Mi nombre es Nicolás Ambas. ¿Y para qué te postulas? Candidato a vicepresidente de la lista roja. Yo soy Constanza Pesani y soy la candidata a presidente de la lista roja. Bueno, ya tenemos a los cuatro participantes, digamos, de este debate, de la lista roja y de la lista amarilla. Las reglas son más o menos las de siempre, se las va a contar ahora Emilio. Las reglas del debate son que los candidatos pueden responder cada pregunta que hagamos nosotros y que tienen 1 minuto y 30 segundos para su respuesta. Que sería mejor que no excedan el tiempo, y si no, si se exceden, le vamos a avisar cuando pase esto. Bueno, generalmente es como el tiempo que solemos dar. La idea es que se puedan explayar y terminar la idea, digamos, como una idea, una cantidad de tiempo promedio, digamos, para hablar. Bueno, sin ir a nada más y sin más preámbulos, la idea es empezar con las primeras preguntas y empezamos, si quieren, simplemente con una cuestión arbitraria, después, porque está a mi derecha, después vamos viendo, o sea, si empieza la lista amarilla, después... La primera pregunta, la segunda la empezaría la roja, ya sí. Bueno, ¿cuál es la primera pregunta que tenemos? ¿Cuál es su propuesta política, deportiva, cultural, de comunicación y difusión? Bueno, básicamente, no entendí la pregunta, ¿es las propuestas en general solamente...? De los temas que acaba como en general, la propuesta en general. Buenísimo. Bueno, como sabrán algunos, nuestras propuestas se dividen en tres principios: democracia, unidad y progreso. Básicamente planteamos en lo que es progreso, más que nada, acondicionar lo que es la infraestructura de la escuela, ya sea los baños, el baño de mujeres, por ejemplo, tienen un agujero en el techo. La idea es trabajar en conjunto con la comisión de padres para arreglarlo. Ahí la idea es volver al tema del papel higiénico y el jabón en los baños, concientizar a los chicos del cuidado de esto, dado que anteriormente se tenía y no se llevaba bien a cabo. El tema de las aulas, poner puertas, ventanas y todo eso. Poner cortinas en los cursos por el tema de que cuando queremos proyectar algo no se puede ver. Y un botiquín de primeros auxilios. En lo que es actividades, cines de debate, con películas más recientes, no siempre el tema de La Noche de los Lápices, que si bien son clásicos. Bueno. Bueno, finalmente, en lo que es democracia, la propuesta más importante y más interesante, creo yo, es formar parte del Consejo Superior, que vendría a ser el consejo que toma más las decisiones más importantes en la universidad. Bien. Ahora la lista roja. Bueno, por parte de la lista roja voy a ir respondiendo, digamos, en base a la pregunta. Como parte política tenemos una idea de fomentar toda la participación de los alumnos, ya que con el tiempo se ha ido perdiendo, o sea, ya muchos alumnos no quieren participar en el centro de estudiantes. Más que nada eso, y por parte de deportiva, continuar con los torneos deportivos de vóley, básquet y fútbol, que son los tres deportes que se evalúan en la escuela. Uh-huh. Se podría hacer un torneo de ping pong, o con lo que está ahora de moda por el tema de las netbooks, el tema de torneo de counter. Uh-huh. bueno, por parte también deportiva y cultural, realizar una videoteca, que sería como un videoclub que maneje el centro de estudiantes. Uh-huh. Se recibirán donaciones de instituciones como el INCA o de parte de los alumnos, y ellos podrían alquilar las películas por 2 o 5 pesos y tenerlas una semana. Si se pasa el tiempo, se cobrará más, eso se verá. Después también por parte cultural, queremos exigir un espacio físico para el centro de estudiantes, intentar hacerlo, ya que sería muchísimo más fácil, digamos, poder ir a ese lugar y que haya gente del centro ahí. Uh-huh. Y también que se puedan tener pelotas, que es un tema que en la escuela se quiere mucho por los alumnos, porque los profesores no prestan pelotas en las horas libres. Uh-huh. Entonces que se haga una vaquita en general. Sí, terminó. Bueno, que se haga una vaquita y que los alumnos junten plata y puedan comprar las pelotas que sean de ellos, y para eso tenerlas en las horas libres y que los profesores no las... Bueno, vamos con la segunda pregunta. Bueno, ¿qué piensan sobre el uso de la remera, el celular y la apariencia? Bueno, empiezo con la lista roja. El tema del uso de las remeras es un tema ya tratado muy laboriosamente por los directivos. El problema que había era que la gente de afuera de la escuela tildaba al chico, al alumno, al central, de una persona con alto poder adquisitivo, con plata, sería. Entonces se generaba una inseguridad hacia el alumno por el hecho de que era un... Además de que se veía de muy lejos, causaba mucha cantidad de robos. Se llegaba a tratar 3 o 4 robos al día, lo que es el trayecto entre el central y el Palomar. El tema del celular. El tema del celular es algo muy complicado por el hecho de que se puede llegar a usar de maneras inadecuadas. El tema es, siempre los profesores, aunque digan que no, los profesores lo usan, y las razones por las cuales, que ellos tienen gente a cargo muchas veces porque tienen hijos y son los responsables de ellos. Lo que no se entienden por los directivos o los profesores es que nosotros también tenemos gente que está a cargo de nosotros y le tenemos que rendir cuentas a ellos. Entonces, si nos quedamos a comer, si cualquier cosa, le tenemos que avisar a nuestros padres porque son los que están a cargo nuestro. El tema de la apariencia, nosotros nos creemos, aunque no está en lo que sería el... Ya está. Sí, igual redondeado. Bueno, queríamos cambiar el estatuto de convivencia para intentar poder ir con barba, poderlo largo, bueno, eso se debatiría con los directivos. Ahora la lista amarilla. Bueno, la lista amarilla, por su parte, opina que, no sé, en la situación de inseguridad que estamos viviendo en el país actualmente, que no va a cambiar la ropa que tengamos puesta si somos de tal escuela, porque nos van a robar igual. Así que eso se podría llegar a tratar con los directivos. a ver si podemos llegar a un acuerdo que nos beneficie a los alumnos, porque algunos alumnos quieren usar la remera nuevamente, como se hacía hace 4 o 5 años, y otros alumnos quieren seguir con guardapolvo. Pero, dado que no, es un tema bastante difícil a tratar, quisiéramos recalcar de que esto no está considerado como un tipo de propuesta ni nada por el estilo, solamente es una opinión de la gente que forma parte de la lista. Si bien se llega a plantear en alguna reunión del centro de estudiantes para el año próximo, la idea es volverlo a tratar como toda organización democrática. Pero, obviamente que no prometemos sino por ese tema de no cumplirlo. Además, el tema del celular y el tema de la vestimenta, al ser una institución de educación justamente, las propuestas que los fundamentos que nos plantean los directivos básicamente es que no solamente se vienen a adquirir conocimientos académicos, sino que también se adquieren conocimientos de conducta. Por lo tanto, en una empresa, por ejemplo, a nosotros nos dicen que vayamos vestidos de tal forma y que respetemos tales normas. Por eso, ese es su fundamento, básicamente. Bien. Bueno, recordemos de todas maneras, para los oyentes que por ahí no saben, que en el colegio el uso del celular, por ejemplo, para aquellos que no saben cómo es, cómo es en este momento. Lamentablemente, hay una arbitrariedad por parte de tanto preceptores como directivos como profesores, que hacen cumplir las normas que a ellos les parecen razonables y no las que dice el estatuto. Por el hecho de que hay profesores que te dejan usar el celular, hay profesores que no te dejan, hay profesores que están en recreo, no te dejan. Pero la regla es que no se puede usar dentro del establecimiento. ¿Es básicamente esa la regla sí, para todos? En el estatuto afirma que no se puede usar uso de artefactos tecnológicos. Uh-huh. ¿Pero la netbook? Claro. Eso es algo muy nuevo y el estatuto lamentablemente está hace muchos años, no lo abarca. Y en relación a la vestimenta es que se use el guardapolvo, digamos. No solo es eso, también tiene algunas características con las zapatillas, con los pantalones. Bueno, y el tema de la apariencia visual, tanto sí, pelo sí. Facial como... Sí. Sí, ¿querías agregar algo más? Bueno, sí, también, o sea, el estatuto no te permite ir con zapatillas de tal forma o colores de o pantalones con colores, como dijo él. Claro. Quería simplemente recordar a los oyentes qué es lo que es la situación actual, digamos, del colegio para que sepan cómo se han dividido las opiniones de cada lista. Bueno, justo estamos como a la mitad de la hora, vamos a hacer una pequeña pausa y ya vamos a seguir con más preguntas. Bueno, la idea de hoy es un poco tratar de hacer un debate antes de las elecciones, un pequeño debate antes de las elecciones del miércoles que se van a dar, recordemos esto también, desde las 8:30 hasta, ¿sí?, las 6:30. Hasta las 18:30 sería. 18:30. Exactamente, en el establecimiento, en el colegio, y se va a dar por primera vez de manera electrónica. Recordamos que hay que llevar una identificación, puede ser documento o carnet de la biblioteca para poder votar. Bueno, así que recordemos eso, para este miércoles, entre las 8:30 y las 18:30 se van a estar dando las elecciones en el Colegio Central. Así que vamos a una pausa y ya volvemos con más Central al Aire. Chao. Esta es LRJ 406, Radio Universidad Nacional de San Juan, 93.1, la radio de la Universidad Pública de San Juan, la radio de todos. Es la hora 19:32 minutos. La temperatura 31 grados. Me mandas tu fuerza. Radio Universidad. Yo te doy mi nombre y mi canción. Sin esperar nada. Siempre estamos con vos. Estés donde estés. Bueno, acá volvemos con más Central al Aire. Estamos charlando, porque somos bastantes. Hoy, además de los chicos que nos visitan, somos muchos nosotros, así que sepan disculpar. Bueno, tenemos la consigna del día, que ya alguien ha respondido, que es que le preguntarías a los candidatos para el Centro de Estudiantes del CSU, y tenemos diferentes vías de comunicación para que nos puedan contactar. ¿Cuáles son los teléfonos de la radio? Podés comunicarte al 423-4704 o 423-4702. O nos podés mandar un mensaje de texto al 154-46-2613. Un email a centralalaire@gmail.com. O en Facebook nos puedes buscar como Central al Aire. O en Twitter como Central al Aire. Bueno. Alguien ha escrito en relación al último tema de la vestimenta, que también había otra parte que era la de los polar, que no estábamos seguros si el polar se puede usar como uniforme o no. Sí, sí se puede usar sí. como uniforme. En sexto, únicamente. En sexto se puede usar como uniforme. En la pregunta que acá lo leí, estaba redactado que si no es lo mismo que la remera, claro. Si se quitó la remera, ¿por qué no se quita el polar? El tema del polar es que es algo opcional, que los hijos, que los alumnos lo gestionan. Entonces cada uno pone una parte de sí en ese polar y es claro. opcional. Uh-huh. Bueno, dice el mensaje, con ese criterio referente a la chomba, a partir de hoy los colegios privados van de guardapolvo. Qué bolazo, dice, piensa en autoridades, son los únicos de la universidad que no tienen uniforme, son los chicos pobres, pregunta, me imagino que será si el central serían los chicos pobres o algo así. No sé si es eso. No, no tiene nada que ver el uniforme con que seamos pobres o no seamos pobres, ya que los alumnos de los tres preuniversitarios rinden un examen para ingresar y son los mismos chicos que rinden y entran de acuerdo al puntaje que obtienen, así que son los mismos en las tres escuelas. Claro. Sí. Además, una característica del guardapolvo es que nos hace a todos iguales y no se podría ver la diferencia de, digamos, de poder de adquisición de todos los alumnos. Claro. Bueno, son las ideas en realidad de los uniformes, que justamente son uniformar un poco para que no se noten las diferencias, pero bueno. Bueno, vamos a seguir con la pregunta que teníamos preparada, que es la tercera pregunta que tenemos en este momento, que es, ¿cómo es? ¿Cómo es la relación con los demás colegios preuniversitarios y qué piensa hacer para mejorar la relación? Bueno, les toca a la lista amarilla, si mal no recuerdo. Sí, la relación entre los tres colegios preuniversitarios en parte es buena y en parte no. Es decir, individualmente algunos chicos tienen muchos amigos en los demás colegios, uh-huh. pero existe una rivalidad desde hace mucho tiempo, que se pelean por ser solamente de colegios distintos, porque hay como una disputa. Entonces, para cambiarlo, estaría bueno unirse con los demás centros de estudiantes de los otros dos colegios, como el de Industrial y la de Comercio, uh-huh. para poder lograr intentar calmar esas rivalidades. No, realmente no tengo nada para agregar. Bueno, entonces la lista roja. Bueno, por nuestra parte, lo que tenemos como propuesta es mejorar y, digamos, mantener y reforzar la relación que hay en los colegios, ya que el central se llama como la escuela universitaria más aislada, porque siempre hay más rivalidad entre la de comercio y la industrial, y nosotros somos los que estamos más lejos. Entonces, nuestra propuesta es mantener y reforzar la relación que hay entre los tres colegios, y también otra parte es, en parte de la estudiantina, lo que tenemos es bastante difícil de lograr, pero lo que queremos es, digamos, unirnos a la estudiantina que realiza el industrial. Ajá. Vamos a ver si hay buena relación entre los centros de estudiantes, y o si no, que se justifique o no se compute la falta el día de la estudiantina. Pero otra cosa, me irán a preguntar que por qué nosotros no realizamos una estudiantina. El tema es que somos una escuela bastante chica en comparación al industrial, y la gente de nuestro colegio iría a la otra porque sería en el mismo día. Uh-huh. Entonces, bueno, esa es la idea que tenemos. ¿Nada más para agregar? No. Este tema? En realidad sí, me olvidé realmente. Como les decía antes, uno de nuestros principios es la unidad, y básicamente tenemos todo un principio en base a esta pregunta. Uh-huh. Este principio se divide en lo que es interescolar e intraescolar. Lo que es interescolar es entre las escuelas, y justamente uno de los grandes puntos es lo que es la UCEP. La UCEP era una la Unión de Centros de Estudiantes Preuniversitarios, y era una organización que estaba vigente hace un año, la cual se desintegró. La idea es volver a formarla y realizar actividades en conjunto, ya sea la estudiantina con la de comercio y la industrial. La idea ya está casi confirmado con la de comercio. realizar tocadas de banda entre las tres escuelas, dado que solamente pueden en el central pueden tocar bandas de que pertenezcan chicos del central, y la idea es que venga gente de la de comercio y la de industrial. Realizar torneos, charlas, etcétera, con los otros chicos. Y bueno, básicamente eso. Bien. Vamos a ser equitativos, así. También de sí, lo único que quería agregar es que estamos muy de acuerdo con lo que nos acaban de hablar de la UCEP. Yo personalmente participé en la UCEP hace 2 años, uh-huh. Así que me parece una idea bastante buena. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué opinan de la relación profesor-alumno? El tema de la relación profesor-alumno es un tema muy, muy debatido, en el cual los profesores tienen una postura difícil de criticar, por el hecho que son profesores. Y su postura, aunque muchos profesores por suerte no la tienen, es la de autoridad incuestionable. Y no comprenden el hecho de que la educación es algo de ida y vuelta. Que el profesor aprende del alumno y el alumno del profesor. Obviamente el profesor es el profesional, es el calificado, que se le paga por hacer su trabajo, pero no hay que sobrevalorar la inteligencia y el potencial que tiene el alumno para ciertos temas. Uh-huh. Lo que se buscaría no es una relación de igual, porque obviamente uno es el alumno y otro es el profesor, sino más igual. No llegar a la igualdad completa, pero... Está bien. Les quiero igual aclarar una cosa de dónde surgió la pregunta también, porque venía, más allá que está bien en realidad por dónde fue encarada la respuesta, pero también venía porque hemos hablado durante la producción del programa en el taller acerca de la idea de que profe que usaban celular, profe que usaban uniforme, es decir, cómo veíamos esa igualdad en realidad... vamos a dejar que conteste primero la lista amarilla en relación a la relación profesor-alumno en general y qué piensas sobre este tema. Bueno, la relación en profesor-alumno en general en el central no es mala, ya que nosotros como alumnos somos bastante aceptables, diría yo, porque no hacemos mucho desastre en la escuela. Y creo que los profesores son las personas que fueron capacitadas para educarnos a nosotros. En segundo lugar, luego después de la familia, está la escuela. Entonces, no habría que criticar la opinión del profesor. Y qué sé yo, también podríamos ser un poco más valorada también nuestra opinión, porque somos parte de la escuela también. Además, que si bien no vemos esta necesidad de desigualdad entre la autoridad que tiene el profesor, que está justificada, y nosotros, también vemos la necesidad de, en situaciones críticas como es como fue a principio de año, el tema de los paros excesivos. La idea es hablar con ellos directamente a través de un claustro, que vendría a ser una junta de docentes dentro de una institución, sin intervención de ningún gremio, para que no haya divisiones, para poder realizar un plan de lucha en conjunto y que no se llegue a medidas tan drásticas como es la pérdida de la educación de los alumnos. Bien. Seguimos con la siguiente pregunta, que por ahí es luego la más interesante en relación a algunas propuestas que ya hemos leído. Es de dónde van a sacar los fondos para cumplir las propuestas. Bueno, obtener los fondos es algo bastante que se hizo años anteriores, que es el hecho de la realización de torneos, la realización de la biblioteca, que sería también un método para conseguir fondos. También el hecho de participar y hacer festivales de mayor tamaño en conjunto con otras agrupaciones juveniles, como Centro Estudiantes. La idea es, obviamente, intentar recibir un fondo de esas actividades para lograr aportar con un poco. Obviamente, el dinero obtenido no es nada en comparación con el dinero que posee la universidad, pero es aportar un poco y ayudar a hacer ciertas causas que la verdad que se necesitan dinero para realizar, y sin el dinero no se pueden llegar. Bueno, nosotros planteamos bastantes formas de llegar a obtener los fondos. Por ejemplo, Esta, como explicaba él, y como se viene haciendo esto desde que el centro de estudiantes es el centro de estudiantes, las actividades básicamente se autoabastecen de dinero a través justamente de la cobra cuando se pone entrada y participación a los torneos, a los diferentes actividades. También con la junta de sponsors de la revista Machete. Uh-huh. Si bien la revista Machete necesita bastante, necesita un fondo inicial para poder llevarse a cabo, esta revista fue emitida para juntar plata y no para gastar plata, si bien me explico. Y también trabajar en conjunto con la Comisión de Padres, que es la que administra lo que es la cooperadora del central, que es un son 200 pesos o 300 pesos que ponen por familia que es parte de la escuela. Por alumno. Sí, bueno, sí. Me he equivocado. Por alumno la escuela. Y bueno, y finalmente, como la propuesta más más lejana, pero muy bien, a mi parecer, si logramos hacerlo sería una muy buena gestión. Bien. Lo que es hablar con el Consejo Superior sobre el tema del financiamiento de las actividades que puede realizar el Centro de Estudiantes Preuniversitario. Bueno, además de las preguntas que ya teníamos, obviamente vamos a sumar las de la gente que llama. Hay una pregunta de Marita, dice, ¿hubo amonestaciones colectivas a varones por un petardo? No sé si fue en algún año anterior. El año pasado. El año pasado creo que fue, ¿sí? Bueno, dice, en caso de que vuelva a repetirse, ¿qué postura tomarían? Y bueno, en relación a la defensa de los alumnos. Si quieren empezar con la lista amarilla, creo que le toca. Este año han vuelto a poner amonestaciones colectivas a los chicos de sexto en la presentación de las camperas. Y no todos participaron tirando bombas de humo y le pusieron amonestaciones a todos. Entonces no estamos de acuerdo con eso. Y pensamos que las personas que lo hacen se deberían hacer cargo. Y si no se descubre quién lo hizo, no deberían ponerle sanción a todos porque no son todos los que lo hicieron ese acto. ¿Están de todas maneras están de acuerdo con el hecho de que se siga realizando ese tipo de festejo, digamos? No estamos de acuerdo que se realice de esa forma, pero sí que se realice, ya que corre peligro la infraestructura de la escuela con las bombas de humo, pueden ocasionar incendios o hechos diversos. Además de la idea de ese tipo de festejo, se podría hacer algo mucho más organizado, no tan improvisado de la euforia que genera justamente estar en sexto y la presentación de la campera y el viaje de egresados, sino que se podría hacer algo un poco más organizado, llamando una murga o lo que sea. Me parece algo mucho más lindo, algo mucho más visible, y realmente, no sé, personalmente lo comparto de esa forma. ¿El chico de la lista roja? Nosotros pensamos que, aunque eso es algo bastante peligroso, pues, bueno, hay que recordar el caso Cromañón o situaciones similares, uh-huh, en las cuales algo tan simple y como un petardo ocasionó muchos problemas. Pero lo que hay que entender es que todos son inocentes hasta que se muestre lo contrario, y si no se logra demostrar que fue uno, no es justo el sancionar a todos. No apoyamos lo que sería la medida de la amonestación colectiva, pero uh-huh, tampoco apoyamos la medida del usar pirotecnia en la escuela. Bien, bueno, vamos a la penúltima pregunta que teníamos nosotros. ¿Qué piensan en relación al boleto estudiantil? Creo que le toca la lista roja. Exactamente. Bueno, personalmente dentro de la lista participo en lo que es la lucha por el boleto estudiantil gratuito. Es una agrupación de muchas agrupaciones políticas, uh-huh, estudiantiles y no estudiantiles, la cual se basa en continuar la lucha de los estudiantes en la famosa Noche de los Lápices, para intentar hacer más accesible lo que es la educación, realizando un boleto gratuito para todos los estudiantes de tanto nivel inicial, primario, secundario y universitario a mitad de precio, aunque en San Juan ya lo tiene. Además es mitad de precio para acompañantes a nivel inicial y primario. Esto es una propuesta de ley por la diputada Adriana Puigros. Uh-huh. Y hay que reafirmar que no es algo imposible, que en muchas provincias ya es gratuito el boleto, como en Córdoba, como en Chaco y en Neuquén. Bien, ¿fuera de esta medida? Justamente en uno de los principios de la unidad, la otra de las propuestas es realizar actividades en conjunto con lo que es la Federación de Estudiantes Secundarios Sanjuaninos, de la cual yo soy el presidente. Quisiera recordarles de que esta federación fue básicamente fundada con estos fines de realizar el boleto estudiantil único y gratuito, pero últimamente con diferentes circunstancias que tenemos en lo que es la socioeconomía del país, hemos tratado de flexibilizar un poco esto hasta por lo menos con el pedido del boleto único, dado que chicos que vienen de diversos lugares, ya sea de Albardón, de 9 de Julio, de donde sea, tienen que pagar un boleto a mayor de precio, igual siendo subsidiado por el Estado, como es el boleto escolar. Uh-huh. Básicamente, cuando se mueven este tipo de organizaciones es a principio de año, por lo tanto es empezar a tener una mayor comunicación con los restos del centro de estudiantes de la provincia para movilizarnos por este tema, porque seguramente el año que viene va a subir el boleto y vamos a tener que responder a eso. Bueno, nos queda una última pregunta en relación a qué temas. Sí. Antes puedo hacer una pregunta. Sí, claro. Ahora los colectivos piden una credencial para que te cobren escolar, pero hay gente que se toma colectivos de distintas empresas, entonces tendría que sacar todas las credenciales que te pida la empresa. No. Bueno, en el Palomar se entrega una credencial a los alumnos de los colegios preuniversitarios de la universidad que es válida para todas las empresas de colectivos, así que eso ya no es un problema. Sí. Sigue siendo un problema, voy a corregirte, dado que los empresarios, los choferes de los colectivos no reciben las credenciales de los preuniversitarios desde nunca. Nunca se recibió este tipo de credenciales, por lo tanto los preuniversitarios no tienen este beneficio como los tienen los universitarios. La idea que plantea la federación básicamente es que la credencial se emita a través de orden de instituciones públicas, ya sea el centro cívico o cualquier institución, de la cual se debe abonar por alrededor de 30 pesos que se distribuirán a las diferentes empresas con el fin de poder tener la credencial para todas las empresas de todos los horarios. Nuestra idea, tanto la Lista Roja como la Agrupación por el Boleto Estudiantil Gratuito, es que en cada escuela se realice la entrega, lo mismo que se hace el carnet de biblioteca o cosas similares, la entrega de la credencial, obviamente para todas las empresas y todos los horarios. La idea es, ya que se exige un boleto gratuito, el no cobrar la credencial, ya que sería poco hipócrita la parte de cobrar la credencial para un boleto gratuito. Uh-huh. No tendría mucho sentido y creo que nada. Bueno, vamos a escuchar un poco más de Charlie, ya volvemos con la última parte y le vamos a dar como un cierre a cada lista para que pueda dar su diario general antes de este miércoles. Yeah. Pedíamos era que trataran de dar un mensaje general antes de las elecciones, que era lo que querían transmitir a los al alumnado en general, y si querían agregar algo sobre el estatuto sería muy bueno. Si quieren, creo que ya, no, ya me perdí un poco, no sé qué lista les tocaba. Si quieren empezar por ustedes. Bueno, básicamente lo que queremos plantear es que a través de estas medidas, de estas propuestas que hemos dado a los estudiantes, se incentive mucho más, se tome mucho más en cuenta lo que es la participación estudiantil, que nos unamos como estudiantes para tener la fuerza, porque justamente como dice el dicho, la unión hace la fuerza, y de que solamente el centro de estudiantes no se vale de actividades, ya sea un torneito o un concurso de literario, sino que ya es algo más fuerte que significa la unión de los estudiantes para un bien, para un fin en común, que es el bien común de los estudiantes. Con respecto al tema del estatuto, si hablamos del estatuto de la escuela, se debe llamar es necesario para diferentes tipos de actualizaciones, ya sea, como dijimos, el tema del uso de netbooks y todo eso, y el tema de la vestimenta y diferentes medios. Y el estatuto del centro de estudiantes debe ser modificado por diferentes prácticas que se han hecho, por ejemplo, el año pasado, que deben ser reguladas de alguna forma, ya sea una vaga participación de las personas o diferentes sistemas de renuncias y todo eso, cómo se vuelven a elegir las personas. Bien. Y todo eso. Bueno. Gracias. Un minutito más para bueno, nosotros primero vamos a decir las bases de lo que sería la lista roja. La frase característica que tiene la lista roja es el centro somos todos. La misma consiste en la participación del centro, ya que los 14 de la comisión directiva son simplemente los representantes del alumnado, pero no es el centro estudiantes, son la cara visible del centro. Bueno, el fomentar la participación no es solo un tema de que la gente participe directamente en el centro, también es que la gente vote, que la gente opine, que la gente discuta en los cursos, ya que el no realizar esto impide que la gente critique por el hecho de que se le da la posibilidad de que participe, se le da la posibilidad de que vote, y al no querer o no poder o no participar, lamentablemente se pierde la posibilidad de crítica. Bueno, además agregar que la lista roja desde sus comienzos ha sido rotulada como una ideología más de izquierda. Siempre nos han dicho que somos comunistas, que somos de todo, básicamente. Bueno, queríamos también aclarar la neutralidad política que hay en la lista. Y por tema del estatuto, esta campaña se han dado varias dificultades, como por ejemplo el impedir que pasemos por los cursos a dar propuestas. Por el tema de que es la última semana, entonces los profesores están con el último tema, están antes de la prueba, entonces no nos permitían pasar. Y el tema de que también todos están pensando en otra cosa y no escuchan tampoco. Entonces, bueno, el tema era o atrasar un poco la campaña o alargarla también, y que se pueda pasar por los cursos a decir las propuestas siempre y cuando el profesor lo permita. Claro. Bueno, le queremos, bueno, una cosita cortita. Una última cosita cortita. Primero quisiera pedirles disculpas a todas las personas que forman parte de la lista roja públicamente por diversos conflictos que han habido dentro de la campaña. Por un mero por chistes o por gente que realmente no tenía otra cosa que solamente molestar, por los comentarios de las ideologías y todo eso, y otra cosa es que iría a pedirles a todos los chicos que forman parte de la lista roja y de la lista amarilla de que el jueves que viene, o sea este jueves, vamos la Federación de Estudiantes tiene un espacio acá en esta universidad y quisiera invitarlos a ellos a que formen que vengan ese día para poder hablar de qué resultó de esa bueno, elección. Muchas gracias por la disculpa, la aceptamos con toda gratitud y bueno, se arregló el tema, ya sí. No hay ningún conflicto. Bueno. Agradecemos igual la muestra democrática pública en la radio. Bueno, simplemente les damos muchas gracias. Espero que sea muy buena la jornada electoral el miércoles. Recordemos que es de 8:30 a 18:30, que tienen que llevar documentación, digamos, algo que con la foto. Identificación. Y bueno, eso, muchas gracias. Y nos encontraremos la semana que viene con más Central Aire y ya con la lista ganadora. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Adiós.